Bueno, estamos muy contentos de recibir acá a integrantes de la Coordinación por Palestina, de lo que empezamos hablando hoy en el programa. Nos parece el hecho, la marcha que se va a hacer el 29, el hecho que marca la semana, ¿no? Es un poco el norte que tenemos esta semana. Y están con nosotros acá Mónica Riet, Daniela López y Max López de la Coordinación. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Gracias, preguntamos. Muchas gracias por tenernos hoy aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, suponemos que ustedes con mucho trabajo, porque además, decíamos temprano, en varios departamentos del país hay actividades, muestra que hay una difusión mucho mayor y uno espera una respuesta mayor también, ¿no? Sí, es realmente impresionante el aluvión de adhesiones que está recibiendo la marcha. Ya la primera marcha arrancamos con 40 organizaciones adhiriendo, lo que es enorme, ¿no? Pero en esta ocasión, María de los Ángeles, estamos llegando cerca de los 80 organizaciones que están adhiriendo. Estamos sacando convocatorias a las redes, acá las compañeras trabajan en las redes. Bueno, no se están viendo, hay que decir que ya son muy jóvenes, ¿no? Exactamente, que representamos a distintas generaciones. Que dan más alegría todavía, ¿no? Exacto. Unión entre generaciones distintas. Exacto, la continuidad. Trabajar juntos, sí. La continuidad de esta forma. Sí, también la coordinación tiene una dinámica en este momento que se la dan los jóvenes, ¿no? Porque tienen ellos una vitalidad. Y una cantidad de elementos para aportar que, bueno, en este tema concreto de las redes que nos superan ampliamente. Exactamente. Y decíamos que justamente que no dan abasto en poder elaborar las placas con los logos de todas las organizaciones porque constantemente, a minuto, nos llegan más. Entonces dicen, bueno, vamos a parar acá y vamos a difundir. Mañana, o pasado, se dijo en el fin de semana, ¿no? Sacamos la próxima. Y lo que tú decías es sorprendente, porque en Salto en realidad fue la primera marcha, primero que la de Montevideo incluso. Allí hay palestinos residentes que provienen de la primera Nakba, ¿no? Del primer gran desplazamiento forzoso y que vienen de esa historia. Claro, claro. Pero después, ahora también en Tacuarembó, que ya hubo otra también, en sí. Piriápolis, en San José, en 33, no sé si me estoy olvidando de alguna. Sí. Por ahí, sí, todas. En todas marchas, ¿está todo coordinado también con la Coordinación por Palestina? Sí, usualmente son vecinos y vecinas que se juntan a organizar. A veces hay algún grupo, por ejemplo, el Grupo de Apoyo a Palestina, ellos lo organizaron ellos, pero nosotros tratamos de apoyar todo lo que los vecinos quieran movilizarse para la marcha del 29. Por ejemplo, estaban preguntando si hay en Rivera, dijimos, sí, está, si ustedes quieren organizar con vecinos, nosotros podemos apoyarlos con lo que precisen. No sé, placas, redes, todo lo que podamos aportar, ahí estaremos para apoyar. Qué bueno, qué bueno. Y ustedes como jóvenes, ¿no? Como generación que se suma también, se suma y se pone al frente, además, lo hemos visto en las manifestaciones que ha habido, mucha presencia de jóvenes. ¿Qué las tocó para acercarse a esta causa? ¿Por qué toman esta causa? Creo que sobre todo la empatía es lo primero, creo. Ahora en la juventud se nota muchísimo, las otras generaciones también. Y el tema de que nosotros estamos, la juventud sobre todo está más en redes. Ahora mismo creo que lo único que puedes ver es lo que está pasando en Palestina. Muchísimos videos, muchísimas cuentas, mucha información está cayendo sobre Palestina. Y es un poco raro no empatizar y decir, wow, ¿cómo no voy a estar apoyando a Palestina? No voy a estar de ese lado. Y también poder hablar con nuestros amigos, nuestros compañeros jóvenes, poder concientizar y que cada vez seamos más. Ahora se está notando también que está uniendo mucha más gente joven, nuestra edad. Ayer estuvimos, por ejemplo, en una jornada y también se acercó gente joven a pintar carteles, a sumarse. Claro. Sí, lo que viene a ser la movilización de los datos por las redes es algo que llega mucho a la juventud, ya que es algo que utilizamos todos un montón. Y te da esta idea de que está sucediendo algo que es muy importante y vos no querés estar en el lado equivocado de la historia. Está muy buena esa descripción. Saben que esta mañana mandaba tempranito y lo guardamos para pasarlo cuando estuvieran ustedes, desde Florida, Javier, que es tambero, mandó este audio. Buenos días, Javier de Florida, ¿qué tal? La verdad que yo cuando era adolescente, cuando era un gurí, nunca me imaginé, nunca me podría haber imaginado que iba a tener el privilegio, con comillas esto, ¿no?, de ver un genocidio en vivo y en directo. Inaudito, lo que estamos viviendo en el mundo es inaudito. Uno, porque tampoco no tiene mucho la intención de ponerse a buscar. Por supuesto que si uno ve estos mercenarios asquerosos de la televisión uruguaya, que son un asco, un monumento a la anti-libertad de prensa. Pero si uno, por ejemplo, a mí, soy consciente de que si yo, por ejemplo, quisiera en Telegram, dice que las cosas que se ven son horrorosas. Niños, bueno, yo he llegado a ver niños muertos, con la cabeza abierta, lleno de apuntaciones, una cosa horrible, horrenda. Y bueno, y las declaraciones del otro día del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, una verdadera vergüenza. Hablando sobre la situación de Gaza, no sé, yo me preguntaba, ¿y esa situación, fruto de qué es esa situación? Parecía, no sé, un gnomo, no sé, un huracán. Y el Estado que está detrás de eso está siendo juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Y el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay habla sobre la situación de Gaza y parece que no hay nadie detrás de ello. Es una vergüenza. Bueno, compañeros, lamentablemente ahora hay la próxima movilización, porque no voy a poder estar presente. Ya fui a dos, pero va a ser imposible. De repente me largo, pero bueno, espero que me representen. El que pueda ir, por favor, que vaya, y que me represente, y que represente a mi familia también. Muchísimas gracias. Bueno, este es otro lugar del interior, ¿no? Florida, que ahí se ve que no se armó nada todavía, y él viene desde Florida a las manifestaciones. En esta no puede estar, pero ha venido en otras. Que habla de mucha conciencia, ¿no? Porque venirse desde Florida. Sí, es impresionante, sí, la conmoción que ha provocado en el mundo y en el Uruguay también, como dice esta persona, este compañero, este vecino, todos nos sentimos muy golpeados, muy conmocionados por lo que estamos viendo, que hiere a la humanidad, sí. Hiere a nuestra propia humanidad. Sí. Y no hay forma de permanecer indiferente. No hay forma tampoco de no darse cuenta que tenemos posibilidades de incidir, porque tal vez eso es lo que la gente siente. ¿Qué poder hacer para detener esto? Exacto. Y en realidad, bueno, una manifestación en Uruguay o 10 manifestaciones en Uruguay, no podemos pensar que van a detener esto, pero sí hay una reacción muy mundial, que están afectando a la opinión pública, que están convenciendo gente, que están haciendo caer también un relato, ¿no?, que hasta ahora nos mantuvo, sí, dormidos y como pasando al lado de toda esta tragedia que no empieza hoy, ¿verdad? No, muchos años. Seguimos conversando acá con Daniela, Max y Mónica, convocando para esta actividad que es el próximo jueves 29, es a las 6:30 p.m, ¿no? Estoy diciendo bien, 6:30 p.m, desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, en 18 Ejido, hacia la Plaza Independencia. ¿Va a haber paradas o está previsto que sea la marcha? Va a haber una pequeña parada frente a la Cancillería, como ocurrió las otras veces, porque también traemos un mensaje para la Cancillería, claro, y para la Presidencia de la República, ¿verdad? No solo para la Embajada de Israel. Así que sí, hacemos esas paradas obligatorias. Una cosa que nos preguntan siempre en la radio, si hay banderas, gente que quiere tener banderas de Palestina. ¿Hay en algún lado que se puede ir a buscar? Sí, una de nuestras compañeras está a cargo de todo el merchandising y vamos a tener banderas, pines, pegatinas y un montón de cosas. Muy con bien. El tema palestino. Va a haber el mismo día allí en la marcha. Sí, así nosotros que se puede hemos previsto una venta medio masiva ahí porque prevemos que va a venir mucha gente con esa necesidad. Sino también ahora mismo en 18 de julio y algún vendedor que en 18 y Tristán Narvaja están vendiendo banderas palestinas. Otra señal de que esto ha calado fuerte, ¿no? Sí, sí. También por Mercado Libre están vendiendo, lo digo porque el taller al que nosotros le compramos nos dice que recibe muchísimos pedidos por Mercado Libre, bueno. Tanto de Montevideo como del interior, o sea que nadie puede ir sin su bandera. Sí. Bueno, también tenemos distintos precios según el bolsillo. Claro, claro. Y remeras se han hecho, ¿no? Como la que Mónica tiene puesta. Sí, también. Sí, sí. También hay remeras, hay balconeras, hay pines, o sea bien. Que hay distintos tipos de elementos que también por distintos costos y para distintos usos, pero que nos permiten trasladarnos. A mí que yo llevo un pin, ¿viste? Puesto sí, aquí en mi sí. bandolera. Me ha resultado que muchísima gente con la cual uno va pasando al lado en la vida claro. cotidiana se detiene para hacerme un comentario, ¿no? Qué interesante. Entonces está eso. Bueno porque provoca. Sí, la provoca la conversación y está bueno eso. Hay gente que ha puesto bandera en la casa o sí. un cartel, ¿no? Por ejemplo, acá en Montevideo se ve más. Pero en la costa, que allá como que las casas están un poco más separadas, hay más como que espacio, no tanto juntos, se está notando de vuelta el uso de la bandera. Estuvimos justo vendiendo en la costa también las balconeras. Mira. Como que hay una movida también en el interior que a veces pensamos que no, bueno, las marchas, cómo se dieron las marchas. Y, por ejemplo, ayer estuvimos en Lomas de Solimar en la feria y vecinos que a veces ves tipo todos los días que no sabías capaz que apoyaban, que paren y tipo te apoyen, te compren cosas para la coordinación. Hablen contigo tipo de estas cosas y saber que tipo que están de tu lado es tipo buenísimo, es muy lindo. Claro, claro. Y de la costa va a salir una caravana para la marcha. Sí. Sí, de la costa vamos a salir de la rotonda del Pinar, en el ANCAP, a las 16:30, una caravana en la que se pueden adherir con su auto, su bicicleta y llevar sus banderas. Y vamos a salir todos en grupo hasta donde vendría a ser el punto de encuentro. ¿A qué horas dijiste, Mar? A las 16:30. Y puede, en el recorrido se puede sumar gente, yo que claro. sé, esperar en Avenida Italia y tanto. Exacto. Y se suma. Vamos también. A pasar por Toya Anastasio, Avenida Italia, hasta Tres Cruces, cortamos en Tres Cruces para abajo y venimos a la Intendencia. Ahí está, ahí está. Bueno, en la convocatoria, ¿qué cosas ustedes más quieren trasladar a la audiencia? O de repente uno ve gente que está totalmente de acuerdo, pero después no va a la marcha, porque le da pereza o porque le parece que bueno, igual ya van otros. ¿Qué mensaje dar para que la gente sí participe? Bueno, creo que un poco lo que estábamos conversando, de que, bueno, tampoco tenemos muchas oportunidades, ¿no? Este sentimiento que nos provoca, que nos provoca un sentimiento de malestar, ¿no? Como personas. Y es la oportunidad, porque como hemos visto, acá en Uruguay no se van a producir todos los días por distintas razones que tienen que ver con nuestra forma de transitar. Sí. Por más que quisiéramos, nosotros la coordinación tenemos muchas movilizaciones menores, puntuales, barriales, pero generales son muy espaciadas. Esta va a ser la cuarta marcha en 4 meses y pico, ¿no? O sea que realmente tenemos que hacer espacio porque es el momento privilegiado. Sí. Para juntarse y para conmover al resto de la sociedad uruguaya, a las autoridades, porque digamos también que hasta el propio gobierno uruguayo se ha visto obligado en estos días a mover su posición. A plantear la necesidad de un alto el fuego, lo hizo el canciller en la cumbre esta del G20 en Río hace pocos días, ¿no? Exactamente. Si bien, bueno, es una declaración por la galería en el sentido de que no lo hicieron en el momento y en el lugar donde eso tenía su importancia formal, su peso político, igualmente un foro político de estas características es muy importante y tiene difusión en el mundo entero, o sea que su posicionamiento frente, si es que tienen compromisos, digamos, políticos con Israel, han dado un paso también importante, y esto obviamente que tiene que ver con con esta con la opinión pública, ¿no? Que no la pueden parar. Nosotros también, aisladamente, por suerte, no son, es raro, pero también hemos recibido algún tipo de amenaza, y no solo nosotros, ¿no? Hemos sabido de algún tipo de provocación que ocurre en los medios de comunicación, en los lugares donde se expresa el apoyo al pueblo palestino, y eso no habla más que de desesperación. Habla de desesperación, de estar perdiendo, ¿verdad?, puntos, de haber estado con una posición hegemónica, de que el relato de ellos prevaleciera, de que, bueno, de que había una paz, de que había un acuerdo. Bueno, sin ir más lejos, hubo un candidato presidencial que estuvo recientemente y que vino con la impresión de que qué bien que estaban conviviendo las distintas comunidades en Israel. A mí me asombró su testimonio. Entonces, bueno, justamente nos habla de ese esfuerzo y de esa política que se tejió durante tantos años para normalizar la ocupación. Y sin embargo, durante toda esta semana hemos estado presenciando un nuevo juicio en la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, donde no solo Sudáfrica, como la primera vez, fue la acusación de genocidio, sino que ahora 50 estados, 50 países han estado. Hoy es el último día, en este momento todavía están aportando pruebas a la Corte Internacional de Justicia contra los crímenes de la ocupación. O sea, se está hablando de los 75 años de ocupación. Entonces estaba de alguna manera logrando en muchos sectores de la sociedad imponiendo una naturalización de eso. Es como que esa ocupación no existía, y que como que las aberraciones que estamos viendo, ¿no?, no estaban ocurriendo. Todo lo que este pueblo estaba soportando como una especie de martirio, de tortura permanente, no estaba ocurriendo. Entonces, creo que esa es la nueva situación que tenemos y frente a la que hay que responder masivamente y apretar el acelerador. Tú me decías, Ángeles, ahí en el intermedio que tuvimos, las declaraciones de Netanyahu, ¿no? Sí, dijo que en semanas le va a ganar a Hamas. Estamos a pocas semanas de triunfar sobre Hamas. Del triunfo es una forma total de anunciar que va a seguir el ataque. Pero dijo más todavía. Dijo, aunque haya un alto al fuego, no cesaremos el ataque contra Hamas. Eso llegó a decir. Eso no es alto al fuego, entonces, no hay alto al fuego. Es brutal. Es brutal. Además, te voy a decir las contradicciones que esto ha generado en la propia sociedad israelí, ¿no? Donde hay medios de comunicación también que informan de que en el norte y en el centro de Gaza, donde supuestamente es un territorio que ellos ya limpiaron y que estaría libre de Hamás, porque, bueno, Netanyahu dice ahora nos viene la etapa de eliminarlos en el sur de la franja. Los medios israelíes dicen que no, que están operando todavía miles de combatientes de Hamás, de la resistencia palestina, en el norte y en el centro. O sea, que le están ocasionando bajas al ejército que entra, ¿verdad?, en ese territorio. O sea que Hamás es una presencia real. Ellos realmente, con un relato que pretende tapar no un bosque, al Amazonas pretende tapar a esta altura, no logran hacerlo. Creo que es un poco la disparada para adelante y la desesperación que los lleva adelante, pero por eso nosotros en este instante tenemos realmente que amucharnos y que estar, porque estamos en una batalla decisiva en que la opinión pública mundial juega un papel, y exacto, siempre jugó un papel la solidaridad internacional en todas estas luchas de liberación nacional y de independencia de los pueblos ocupados y de los pueblos oprimidos, ¿no? Pasó en Vietnam, pasó... Bueno, China tiene su propia experiencia. Otra cosa que a mí también, para mí fue una lucecita que se me prendió cuando en esta semana, en la comparecencia del representante chino, trajo, digamos, algo que todos sabemos que existe, pero traerlo y exponerlo ante el mundo es otra cosa. Y dijo, el derecho internacional defiende y respalda la resistencia armada de los pueblos ocupados, sí. ¿No? O sea, y no es terrorismo, agregó. Uh-huh. Y no es terrorismo. En Naciones Unidas, dijo eso, en el Consejo de Seguridad. Uh-huh. Creí que era en la Corte Internacional de Justicia. También lo dijo ahí, porque sí. Yo lo levanté de ahí. Sí, sí. Bueno, estamos convocando entonces, no se olviden que es el jueves a las 6:30 de la tarde, y lo que pedimos siempre, avísenle a otra gente que de repente no se entera, si no le avisa a un conocido, o de repente el hecho que se lo diga a alguien a quien conoce o que le tiene confianza, que uno le puede explicar, ¿no? ¿Por qué hay que estar presente? No alcanza con acompañar con el espíritu, hay que estar con el cuerpo también en estas, ¿no? En estas manifestaciones. Hubo, estábamos comentando ahora, algunas actividades desde el ámbito de la cultura, hace ya unas cuantas semanas en la Plaza de las Pioneras, allí en Agraciada, hubo lectura de poesías de poetas palestinos o de los propios autores, ¿no? Acá uruguayos, y hubo otra cosa de más de teatro, digo yo, pero no sé si está bien, en el Parque Rodó en estos últimos días. Una lectura de monólogos, se había hecho una especie de estudio que le habían preguntado a los niños cómo fue su experiencia después y antes de la guerra, y bueno, lo que hicimos nosotros fue recopilar esos monólogos y juntarnos a leerlos. Esto no fue algo que fue parte de la coordinación en sí, sino que un grupo de escritores y poetas autoconvocados vinieron con nosotros con la propuesta y dijimos, bueno, vamos con todo, vamos a hacer que suceda. Y la verdad el evento fue bastante chocante de por sí, porque yo llegué a leer uno de los monólogos y era de un chico de mi edad, y la verdad era muy conmovedor y chocante, y tipo, es algo que te hace darte cuenta que no podés quedarte como un espectador y quedarte mirando, pero tenés que luchar y actuar en contra de una injusticia tan inhumana. Claro, por lo que el mismo muchacho relata. Sí. ¿Eran relatos de jóvenes palestinos? Sí. Claro. Sí, son niños y jóvenes. Ajá. Monólogos por Palestina, que es unos textos que hicieron sacados de la experiencia de ellos, relatados por ellos mismos, ¿no? Sí. Y esto se está haciendo en distintas, en todas partes del mundo, digamos. Qué bueno. Pero, digo, esto está bien porque además sería, está bueno tomar la iniciativa, no sé, músicos, pintores, de las más diversas áreas, y no solo de la cultura artística, de todos lados, muralistas, que se pueda tomar. Muralistas. Hay un grupo de muralistas que también tomaron la iniciativa y estuvieron pintando ahí en la Plaza Sereña y han planteado. Pintado, sí, lo vi, impresionante. Y en otros lados andan buscando muros en realidad. Ah, sí, sí. Pero sí, son distintos grupos de vecinos, de uruguayos, de artistas que toman iniciativas. Hubo otro grupo que en la Plaza Capurro también compraron no sé cuántos metros de tela. Y se subieron, viste, ahí al monumento del Parque Capurro, del Parque Capurro, que no sé cuántos metros tiene, y también contrataron un dron para filmarlo, ¿no? Todo esto un grupo de amigos, ¿no? Qué maravilla. Bueno, y está bueno que se lo informen a la coordinación, digo, para que vaya todo a pesar al mismo platillo de la balanza, ¿no? ¿Cómo se hace para comunicarse con la coordinación? ¿O se puede pedir apoyo también de repente? Sí, nos pueden encontrar en redes, en Instagram y Facebook, buscando simplemente Coordinación por Palestina UY de Uruguay. Muy bien. Y eso. Sí, también en Instagram, por ejemplo, en la descripción tenés un Linktree, que es un link que tiene todas las redes y también tiene el correo, por ejemplo, por el tema de las adhesiones, las organizaciones pueden mandar ahí sus logos, ahí todas esas va. Cosas. Así que comunicación hay por dos partes, sí, que quieren mandar sí. Y que podamos apoyar. Ahí posteamos un montón de recursos, noticias y convocatorias a cada eventos en Uruguay. Muy bueno, muy bueno. Vi una publicación donde están los logos de los que apoyan, es una cantidad impresionante. Y todos los días llegan más. Hasta ayer, cuando subimos ayer, creo que fue a la tarde, teníamos alrededor de 70, 80 organizaciones y hoy siguen cayendo más. Claro. O sea, tenemos que hacer cada tantos días de vuelta a publicar porque siguen cayendo adhesiones de organizaciones. Qué bueno, qué bueno. Nadie quiere estar afuera. Nadie de las ángeles. Les quería preguntar, Mónica, pero ¿de qué actitud ha habido de los medios respecto a este tema y la coordinación por Palestina? ¿Se han tenido acceso a otros medios en alguna medida? ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Te diría que no, que mayoritariamente, sobre todo es en el momento de las marchas donde se produce la iniciativa de convocar a los portavoces, ¿no?, de la coordinación, así que es posible que ahora otra vez ocurra, pero es muy poco, es muy reducido el espacio que se le ha dado a este tema, ¿no? Claro. Por eso también el espacio de esta radio es importante, pero bueno, sabemos que siempre está recortado me refiero que en el todo, obviamente nosotros no tenemos la posibilidad de llegar. Creo que es como decían ellas, las redes son el medio más llegador, y que no le llega a todo el mundo tampoco, sí, no todo el mundo está en redes, obviamente. Pero no han tenido espacio, digamos, donde desarrollar la visión de lo que pasa en Palestina, o decir, puntualmente ante cada marcha, ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, nos decían algunos periodistas, nos recordaban, creo que hablaban de, quizá puede sonar exagerado el porcentaje, pero que de un 70-80% de los grandes avisadores de los medios, sobre todo la televisión, lo más masivo, que hay que ver cuánto sigue siendo masivo, cada vez menos, pero que son de origen israelí, decían, ¿no? Los grandes avisadores de los medios, o que hay capitales israelíes en esas empresas anunciantes, así que eso te marca también la postura de ellos, ¿no? A mí me sorprende, ¿sabes?, teniendo cable de televisión y pasando por los cables de otros países, que no son cables ni de izquierda ni progresistas, me sorprende ver la censura, la hipercensura que existe en nuestro país en particular. Y autocensura fuerte. Sí. Porque ves en Argentina, ves en Chile, ves en Ecuador, ves en Colombia imágenes y tiempo de que no se le da acá, que no se le da, para hablar bien o mal, pero te muestran, y como decían ellas, nada más que de ver las imágenes uno va sacando sus propias conclusiones. Si mostraran las imágenes de los niños no asesinados, de los niños que sacan bajo los escombros, todo eso, ¿cómo está quedando valdría? Ese espacio, además ahí ves claro que lo que están haciendo es eliminar a todos, están dejando vacío el lugar y ocupándolo ellos. Completamente inhabitable, eso es lo que dicen. Dicen que se precisan años para sacar todos los escombros de la franja de Gaza. Y también un dato que me hubiera gustado tenerlo a mano ahora para decir las cifras exactas, pero también hay una previsión de que aún a partir del momento en que se produzca el alto al fuego hay miles de personas que van a morir indefectiblemente, porque la asistencia que requieren no les va a llegar inmediatamente porque es imposible, ¿verdad? Y por otro lado, el tipo de cuidados que precisan también es de otro porte, o sea que ni siquiera se para toda la desgracia. Bueno, ni hablemos de los daños psicológicos, y eso es inimaginable, ¿no? Pero ya hablando de vidas, de vidas salvadas, la tragedia es inmensa. Además, también hay que hablar de la resistencia del pueblo palestino, ¿no? La resistencia pacífica, la resistencia humana de ese pueblo, que por cierto, hoy día bajo las bombas, si le pudieran abrir la frontera y pudieran correrse y pertrecharse de otro lado, seguramente lo harían, pero que no están dispuestos a irse ni a correrse, y a decir que hay cientos de miles de palestinos que han permanecido en el norte y en el centro, en las zonas despejadas donde no queda nada, o sea, quedan algunos edificios y sobre todo edificios semidestruidos, y mucha gente sigue viviendo ahí, ¿no? Entonces hay también ese apego a la tierra, esa defensa de la historia de sus padres, de sus abuelos, de todos sus antepasados, de sus hijos, ¿no? Que están muriendo hoy Y eso es impresionante, es un ejemplo también para los jóvenes. No sé qué pueden decir ustedes al respecto. Sobre todo la resistencia palestina, ¿no? Los jóvenes, bueno, yo uso mucho el término intifada, me parece muy importante. Justo el cartel que hice para la marcha, mi cartel dice intifada. Hace más de 75 años que está pasando esta ocupación. Sí, bueno, estaba viendo un post que decía, si tenés 20 años pasaste por dos guerras en Palestina. La niñez palestina, los traumas que van a futuro les van a afectar, ¿no? La terapia, todo lo que van a precisar, aparte de las enfermedades. Bueno, justo como está diciendo Mónica, 700.000 pacientes tienen enfermedades ahora mismo en Palestina. Muchos tienen cáncer y no puede ser tratado. Muchos han morido por infecciones respiratorias. Tenemos más de 12.660 niños asesinados. Y Israel, lo que más usa para asesinarlos es el hambre, ¿no? Usan el hambre como un arma. Y las enfermedades también. Todas esas cosas. Y muchísimos niños. A mí me impacta muchísimo la niñez, sobre todo. Me impactan todos, pero para mí la niñez es como que lo más importante. Los niños que van a quedar sin padres. Muchísimos niños quedaron sin ningún familiar, solos en este mundo. Bebés que nacieron y su familia fue asesinada. Estaba viendo justo una foto hoy de un bebé prematuro, que la madre murió, el padre murió, los hermanos murió, y quedó solo el bebé. No saben el nombre, no saben nada. Y también estaba viendo cómo les tienen que anotar los nombres a los niños por si mueren, para poder tener una identificación. Es terrible, sí, es terrible. Sí, hay un capítulo y hay muchos testimonios de especialistas, de derechos humanos, Médicos Sin Frontera y todo, que dicen. El otro día leía a un médico francés, pero no es el único que he leído, que dicen, he estado en Afganistán, he estado aquí, he estado allá, esto no lo había visto nunca. Eso se está diciendo, sí. Y el sentimiento la realidad del niño que es herido, que es muchas veces amputado, uh-huh. y que acaba de perder a sus padres y que se enfrenta a ese drama solo, solo. Por eso, razones para estar, es una obligación, estar, una obligación moral como gente, como seres humanos, tenemos que estar en esta marcha el jueves. Y además, hacer un esfuerzo cada uno por avisarle a más gente, llevar más gente, porque enseguida estamos en una época en la que todo el mundo está, tenés razón, sí, está mal, yo sí te apoyo, pero hay que ir, hay que estar presente. Que no es lo mismo que si hay 20 que si hay 1000. Cuando uno ve las imágenes de otros países, que hay países donde ha sido impresionante. Yemen, 2.2 millones de personas. Yemen, es impresionante. Bueno, ¿queda algo más para decir hoy? Creo que, sobre todo, por favor, ir, levantar nuestras voces contra el genocidio todos juntos, invitar a tus amigos, a tus familiares, y no ser cómplices de la opresión y la violencia que sufren nuestros hermanos palestinos. Y la unión global, me parece que es lo más importante. Salir a la calle, conversar, exigir al Estado, todas esas cosas. Bien. Es muy importante, como ya se dijo varias veces, que si pueden, transmitan la palabra, inviten a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos. Y la verdad, va a ser un placer poder verlos a todos allá en la marcha. Sí. 6:30 que estar acá. Y los de la costa que vienen en caravana desde 4:30, desde la Rotonda del Pinar. Ahí va. Que cada uno también lleve su mensaje escrito, ¿no? Sí. En un papel, en un cartón, en lo que tenga a mano. Creo que eso aporta mucho a una movilización, lo carga de sentido, ¿no? El mensaje es muy otro cuando son los ciudadanos de a pie, individualmente, los que van llevando su mensaje. Sí. Y creo que eso es muy importante. Muchas gracias por haber venido a las 13. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.